Empezamos a hacer una recopilación de todo el material y nos pasó que estamos medio desbordados, afortunadamente, de material. Vos sabés que hay, bueno, de diferentes épocas y años. Así que semana a semana vamos a ir tirando videos de un minuto, como para que no aburran y por otro lado para que mantengan también el entusiasmo de, ya que vamos a mantenernos un tiempo más, seguir viendo así. Nos dan tiempo por ahí también de editarlo, que es una producción nueva para nosotros, por ahí meternos en lo audiovisual, con esta cuestión de. Sucede algo con la tecnología, ¿no? También que funcione en las computadoras y que esta cuestión de los gigas y que pim, que pam. Lo que está ahora es un avance, pero ya en breves vamos a ir sumándole.